música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Pues muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en casa de José Cruz, el fundador del ya mítico grupo de Real de 14. La verdad es que estamos bien contentos porque pues prácticamente ha sido influencia de muchas generaciones y entre ellas pues prácticamente yo, y admiro mucho su trabajo. Entonces tenemos aquí a José Cruz de Real de 14 y bueno, si quieres saludar a nuestro pueblo, José. Sí, pues saludos, pueblo. ¿Cómo están? Saludo a Orlando Canseco, que está, me está grabando aquí. Pues mucho blues y mucha luz para ustedes. Pues bueno, pues estamos aquí, vamos a hacer esta entrevista, vamos a tratar algunos temas muy interesantes y también vamos a ver, a pasar algunas de sus canciones que vienen en su más reciente disco, que se llama Una Razón para Vivir. Y bueno, les dejamos esta primera canción que el maestro me pidió, que quería Un Medio Día Triste. Y bueno, aquí les dejamos esto. Un mediodía triste viendo el lomo gris del metro, aplanando la banqueta mientras derrite el asfalto un sol blanco y voraz. Pasan los delfines como almas en pena, consortes de la muerte que se sube al mundo sin pagar boleto. El viento aúlla canciones flacas. Gente, hay una peste como esperando a Cristo. Cristo está sentado seguramente en la tercera fila de un burlesque. Hay un bar pequeño con la esquina verde. Afuera dormita un organillero. Tiene espesas cejas y va de alcohol, lo cubre la sombra de un ángel blusero. Poco movimiento, es temprana hora. La ciudad no muestra su cara granosa, su turbante roja, sus pelos al pecho. La tarde se sienta en el centro viejo. Se baja las medias corridas y sucias, menea sus pestañas de mujer nocturna y deja caer la noche al abrir las piernas. Podrías morir de una enfermedad que usa placa y corriente eléctrica, o sumergido en una plácida niebla de opio, o montado en las cálidas carnes de una mujer fenicia. Podrías morir un día cualquiera. La hora poco importa, son tiempos oscuros, escucha atento a las sirenas. De una madriguera surge la pandilla. Por usar espuelas todos son que fricciona el aire. crecen flores en el pavimento. La ciudad se ha vuelto una novia amarga. Y bueno, la primera pregunta que tenemos aquí para José es, ¿cómo se forma Real de 14? Ahorita lo que he visto en tus presentaciones es que tienes a mucho joven que está dispuesto a escuchar tu material. Y bueno, yo creo que sería como padre platicar toda esta historia que has tenido, ¿no? En estos casi que 30 años. 30 años, sí. 30 años es lo que viene, lo que cuenta, ¿no? A partir del año pasado. Yo inicié el proyecto de Real de 14 primero a los 17 años como compositor. Me presentaba yo en las huelgas, el SME, en Ayota Textil. Estaba yo inscrito en el Partido Comunista. Yo que me consideraba de izquierda. Y estaba pues cuanta huelga y cuanto evento social en el sentido de la lucha por las causas. Ahí estaba yo, con mis canciones a los 17 años, con canciones ya compuestas por mí, distintos estilos, blues, candombe, guaracha, bolero. O sea, la importancia era el contenido de las canciones. Y bueno, pues quienes escuchaban mi trabajo, pues decían que tenía una voz propia. Eso fue lo más importante para mí, que reconocieron la voz del autor ahí. A partir de eso, yo fui manejando la idea de formar un grupo. El primer grupo que formé, estaba Fernando Ábrego, Leonel López, Hugo Garduño en el bajo, y un servidor, José Cruz, en las composiciones, la armónica y la guitarra. Hicimos un viaje a Sinaloa. Hicimos con Chacmol, viajamos en un camión. Nos llevó el partido, el PSUM, que entonces era ya no el Partido Comunista, se había convertido en el Partido Socialista Unido de México, algo así. Entonces fuimos ahí en ese trayecto con Jorge Reyes, Alvarado, Carlos Alvarado, y platicando exactamente de los temas sociales y pues la meditación. Jorge Zelda hablaba mucho, que me platicaba mucho Jorge Reyes, que estaba meditando intensamente, ¿no? Y bueno, llegamos allá a un estadio de béisbol, había mucha gente, unas 10,000 personas, un evento importante. Y bueno, pues fue una experiencia, la primera experiencia Real de 14 a nivel masivo. Y obviamente con canciones que yo ya tenía compuestas, como Paris Blues, una canción que ya no he recuperado, pero que se llama una especie como de boogie, del carajo, se llama el boogie del carajo. Y pues fue un exitazo, ¿no? Fue una buena experiencia. A partir de eso, el bajista, que por cierto tenía muchas restricciones de parte de la familia, no lo dejaban viajar, se salió. Y entonces pues ya entró Roberto González, yo me integré al Foro Tlalpan. Bueno, fui de los fundadores de Foro Tlalpan, con Jaime López, Emilia Mazán, Roberto González, Y en ese entonces ya se incorpora Roberto González al grupo, pero originalmente Real de 14 nace de una obra de autor para difundir las canciones y el blues, y me voy inclinando mucho más al blues, al blues rock, que no detesto para nada, ¿no? Al blues rock, el rock o otras músicas, ¿no? Que influencian, me han influenciado en mi vida. Entonces, de ahí empezó a tener un público de mi generación y un público más grande. Y obviamente, pues, hay un cuestionamiento de parte de las revistas de banda rockera y como Vladimir, el Chelico, hacia mi obra, porque parecía que era un delito ser culto, ¿no? En ese entonces. Y que la banda, pues, era la neta, ¿no? Y, pues, que yo les preguntaba, les cuestionaba a ellos. Ahora tienen otros criterios, obviamente, ¿no? Pero, bueno, Vladimir ya falleció. Yo les decía, pues, o sea, guardadas las distancias, a ver, entrevistan a Jim Morrison, ¿no? Que era un personaje oculto. O sea, ¿cuál es la bronca? El rock es cultura, ¿no? No dicen los sellos disqueros que el rock es cultura, pues... Hay gente culta que hacemos rock, o hacemos blues, eso no es un privilegio, eso es una necesidad. Estamos en un país de analfabetas funcionales, pero ahora sí que pues, los que podemos cultivarnos, pues podemos también ayudar a que el público crezca, ¿no? En ese nivel, esos niveles de entendimiento y de razonamiento. Bueno, vamos con nuestra segunda canción, que se llama Botellas de Mar, que viene en el disco A Mis Amigos Muertos, que me parece una canción bien, bien, bien padre. Y bueno, les dejamos esto y regresamos en un ratito. En mi calle vive el príncipe del cáncer, la dama veneria y un viejo que hace blues. Cada puerta es como un bálsamo bendito para el miedo, el amor y la piedad. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle duerme el diablo en un bota cartucho y mata un violador. Una niña más de plata resplandece como flor de Sodoma en la actitud. De Jesús, pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle baila un ángel pandillero, al pie de su tumba un Chevy 56, de sus alas cuelgan crímenes pequeños y un tornado al este de su edén. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle nunca ha entrado un policía, es duro el sendero, oscuro el callejón. Por el ojo de aguja de este reino arde Roma y el trono del Señor. En esta calle flotan botellas de mar. Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle rigen lunas van bogeando. hojas de brandy y crudas de vermú. Una ráfaga de noche mexicana parte el labio de mi alma norte a sur. En esta calle flotan botellas de mar. Bueno, pues regresamos aquí muy contentos por tener a José Cruz del Real de 14 y que nos está hablando de la historia del grupo y cómo lo formó. Y bueno, ya escuchando esta canción que a mí en lo personal me agrada mucho, me gustaría preguntarle a José si todos realmente somos botellas de mar. Pues sí, todos somos botellas de mar en una sociedad disfuncional, en todos los sentidos de la palabra, desde el nivel personal hasta el nivel político. Entonces, Todos andamos buscando fuera de nosotros mismos respuestas que contenemos dentro. Y y pues parece que andamos extraviados y que no sabemos elegir, ¿no? Un acto de volitivo, de mala orientación de uno mismo, elegir a hombres que no tienen el merecimiento para estar en los poderes, pues, ¿no? En el poder. Entonces, tenemos un país de guerra, estamos en una guerra, donde la misma clase política es una clase social. O sea, es una lucha de clases donde la clase política es dramático decirlo, pero es una misma clase social que tiene privilegios encima de las otras clases sociales. Entonces, sí, somos botellas de mar que estamos pidiendo auxilio, pero ahí viene la reflexión de dónde encontramos esa paz, esa paz interior y esa certeza o certidumbre en nuestros actos, ¿no? Si nos va a dar alguien de fuera de nosotros o nosotros mismos tenemos que encontrar esas causas, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver mucho con cómo la poesía viene a refrescar este mundo caótico y a darle un orden común en el sentido de mantener las palabras en movimiento y la literatura y la cultura mantiene a los pueblos vivos con memoria histórica, con el movimiento, llámense sociales, culturales. Pero esa es la función de la cultura, la función de todos los que hacemos cultura y que nos consideramos como unas botellas de mar. Exactamente es hacernos conscientes de la capacidad y poder que tenemos de la palabra. Primero, la palabra, el lenguaje coloquial. Y luego la capacidad de narrar generaciones a generaciones todas las vivencias propias, personales o colectivas. Y cómo podemos nosotros generar una renovación y un movimiento a través del movimiento de esta sinergia de la cultura. La cultura es fundamental en los pueblos para que haya movimiento, para que no se estanque, para que no haya alienación, sí, que no se enajenen, pues. Uh-huh. Y para que recordemos nosotros que estas botellas de mar tenemos unas posturas políticas, somos animales políticos, animales divinos, animales ideológicos. Entonces tenemos un compromiso con nosotros mismos de manifestarnos como tales, como animales sociales, políticos, culturales, y no nada más aislarnos o abstraernos tontamente exactamente de que no soy político o que no tengo una ideología. No tener una ideología es una ideología, es tener una ideología. Pero a veces ciertos sectores se hacen tontos, ¿no? Y la cuestión es cómo poner el dedo en la llaga. Esta canción pone el dedo en la llaga. Este grupo de panchitos formaron las Bandas Unidas de Santa Fe, que llegaron a Los Ángeles, a Australia, a Brasil, a mostrar su movimiento político, muy cohesionado y muy importante. Su lema era, no hay peor violencia que la pobreza. O sea, estaban politizados, no eran nada más panchitos que destrozaban coches y cosas así. Tenían su, vamos a decir que tenían su parte teórica, sus fundamentos sociales y su parte armada, ¿no? Por decirlo así. O sea, respondían ante las agresiones de las policías, ¿no? Bueno, pues estamos aquí charlando con José Cruz, que la verdad es un honor que esté en nuestro programa. Y bueno, yo la verdad es que sí me siento bastante emocionado por estar platicando con él, porque de las pláticas que hemos tenido, o sea, siempre han estado en esta profundidad de visualizar la sociedad, de tratar de entenderla, pero sobre todo ir más allá, ¿no? De cómo la vamos a solucionar. Esperemos que estén disfrutando de esta plática que tenemos con José Cruz. Y bueno, aquí les dejamos esto y regresamos en un ratito. De quinqué y me siento un extraño en extinción. No me queda más remedio que esperar. Di que no me amas cuando te he cuidado. Dejaste ayer. Suelo de vivir. Habría que matarme, tendría que matarme para arrebatarme luz. Mi dolido corazón se refugia en su calor, mi único consuelo. Y bueno, ya, acabamos de escuchar el quinqué. Y precisamente hilando un poco la idea del tema anterior, pues me gustaría que nos platicaras cómo ves esto de las políticas públicas que se han dado aquí, no solamente en el Distrito Federal, sino a nivel nacional, y sobre todo cómo enfrenta la independencia este tipo de instituciones. Bueno, es importante el tema porque yo soy un artista independiente y que tengo conciencia de cómo ha estado esta situación desde tengo 57 años, y cómo ha ido decreciendo los espacios, para los grupos independientes, y cómo a su vez está siendo privatizado, inclusive por gobiernos que se dicen de izquierda, PRD y PT, es plazas públicas para que toquen los grupos independientes. Antes el caballito de batalla de los partidos políticos eran los grupos independientes, porque mostrábamos una versión distinta a la sociedad de lo que era la cultura. Había un proyecto cultural que el PC y el PSUM tenían en su visión de la cultura, era mostrar una alternativa cultural a la televisiva, a la comercial, que pues es un duopolio. Entonces, a la medida de que van cediendo los poderes fácticos, que es Televisa, y ganando espacios TV Azteca y otras radiodifusoras, se van cerrando los espacios para los músicos independientes, y entramos en una crisis cultural. La crisis cultural no es para menos, no es un detallito nada más. La crisis cultural quiere decir el olvido de nuestras raíces históricas, el olvido de nuestras culturas ancestrales. Es un proyecto, inclusive es un proyecto de esta economía neoliberal, que reducir los espacios a la oposición, y la cultura es vista como oposición por los políticos en el poder. Entonces, ese deterioro del descuido de la cultura es intencional, desde mi punto de vista, porque obedece a necesidades del sistema neoliberal, que tiende a privatizar todo, como está por privatizar los petróleos mexicanos, Pemex, o están privatizando, pues están las mineras, las compañías mineras mexicanas, cedieron, el gobierno federal cedió a Canadá y otras mineras, de otros países, el patrimonio territorial de nuestro país. Entonces es una política, o son políticas rapaces, sin conciencia, que son destructoras. Entonces, ¿qué más que estamos en un país de guerra? ¿Qué más que un acto cultural que propone? La cultura propone vida. Entonces, la cultura propone conciencia. Y hay todo un manejo ideológico de las mentalidades a nivel social, que tienden exactamente a mantener a la gente dentro de una especie de área de confort. Uh-huh. Hay una manipulación, pero estudiadísima, de cómo mantener a los chavos, a los jóvenes rebeldes, de los viejos, frente a la televisión, y no es en la inacción política. Entonces y no es una teoría conspiracionista, ¿no? Uh-huh. Es la verdad. O sea, nos metemos a internet y podemos encontrar ya bastante información sobre este asunto. Y como te digo, como la experiencia que yo tengo, yo veo que en el devenir de cuando estaba desde antes de Salinas, ha habido este avance de los poderes fácticos que están encerrando en una esfera a la ciudadanía, y le están quitando derechos. O sea, el derecho a la cultura, no la que hay, ¿no? La comercial, sino una cultura que la dignifique y que le recuerde sus orígenes. O sea, la cultura, ese es el trabajo que tiene la cultura. El poeta o la poesía, ese es el trabajo que tiene. Mantener la poesía en movimiento, el lenguaje en movimiento. Por eso es importante el modernismo, los poetas, porque mantienen la palabra en movimiento y retoman la palabra coloquial y la insertan en el lenguaje. Más bien, está insertada en el lenguaje popular. Entonces, por eso la poesía es tan importante y fundamental, como la literatura, como es, pero en un país de analfabetismo, donde tuvo el país una candidata que ya fue encarcelada por venganza de Peña Nieto, por un traidor, pues, traicionó a otro traidor, a otra traidora. Estaba llevando el país exactamente en ese cauce, ¿no? En un cauce de ignorancia, de favoritismos, de un poder fáctico más, ¿no? Que era la CEP, y que sigue siendo, porque ya impusieron un líder ahora, ¿no? Bueno, ya vemos que también hay una posición política en todo esto. Y bueno, vamos a pasar nuestro primer corte ya de su más reciente disco, que se llama Una razón para vivir. Y bueno, esta canción se llama Le llamé a mi amante. Esperemos que lo disfruten. Y bueno, vamos a seguir con esta entrevista, que la verdad está bien interesante. Así que quédense, no se vayan. Y ahorita nos vemos. La salida fue sellada con un beso en la fotografía de un cuervo tallado por la noche. Tallado por la noche. Le llamé a mi amante por teléfono para que me protegiera con su amor. Sus palabras aliviaron mi ansiedad. Yo debo escuchar su voz. El camino que elegí no es el correcto. No puedo quitarme este hedor. Caí del viaje y me rompí. Yo debo escuchar su voz. Le llamé a mi amante por teléfono para que me protegiera con su amor. Sus palabras aliviaron. Resbalo, lo intento y resbalo. Convénceme que el mundo es para mí. Convénceme que el mundo es para mí. Convénceme. Le llamé a mi amante por teléfono, pero un hombre contestó y no sé por qué. Sus palabras aliviaron mi ansiedad. Sus palabras aliviaron mi ansiedad. Yo debo escucharlo otra vez. Thank you. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, me gustaría preguntarte, José, ¿cuál es la razón de vivir para ti? Pues, mira, una de las cosas que yo digo en el taller, yo imparto en los jueves a las 4:30, por si se interesan, imparto un taller de composición, de blues, de otros géneros, sobre todo poesía y narrativa. La importancia de lo primero que les pregunto a los alumnos es ¿qué es lo más próximo que tienen? Bueno, me dicen que sus referentes son la familia, los amigos, y está bien. Pero yo les digo que es su respiración. O sea, si respiras, estás vivo. Entonces yo parto de ahí para descubrir que respiro y por lo tanto estoy vivo y por lo tanto puedo crear. Yo opto por crear. Yo opto por crear, pero consciente de mi respiración. Siéntete que estoy vivo porque tengo una razón para vivir, porque estoy vivo. Pues una especie de silogismo lógico, una ecuación muy, muy lógica y que me permite enfrentar una enfermedad terminal creativamente, ¿no? O sea, con una capacidad creativa que procura obviamente la gente que me quiere, que está alrededor de mí, que forma una red de apoyo. Y mi mujer y mi hija, ¿no? Entonces, esta condición de salud no rebasa lo creativo. O sea, pone en su lugar a la enfermedad. Sí tengo una enfermedad, pero es el cuerpo. También para mi espíritu sigue creando. Y de eso se trata este disco, una razón, esa es la razón para vivir, que respiro y que tengo una hija también. Que adoro, María José, y pues mi mujer y todo el entorno que está aquí, ¿no? Tú mismo y tu compañero, ¿no? Esa es una razón para estar vivos, para pertenecer y dar, ¿no? Y dar, enfrentar los retos de la vida de una manera productiva y constructiva, pues es creativa, ¿no? Entonces, la creatividad salva vidas. Mucha gente lo puede decir. Me ha agradecido que, bueno, lo comento con humildad porque me dicen, tú me salvaste la vida. Yo les digo, no, tú te salvaste la vida, ¿no? La vida está en tus manos, tú te la salvaste, pero tu canción me ayudó. Sostente de pie y otras canciones, ¿no? Bueno, lo agradezco, ¿no? Pero esa es la razón para vivir, ¿no? Y además que le dedico a Rita Guerrero, una gran compañera, amiga, de icono de la cultura independiente, gran cantante y que luchó hasta las últimas contra el cáncer, ¿no? Ahora, platícanos un poco acerca de cuáles fueron las dificultades para lograr esta última, este reciente disco que hicieron ustedes. Pues mira, primero, el proyecto del disco es generar las canciones, crear las canciones en guitarra de palo, ¿no? Y luego ir con los nuevos integrantes de Israel de 14, ir haciendo los arreglos. Las canciones ya, su fundamento ya están hechas, tanto la lírica como la música. Entonces, yo considero la canción como una unidad dialéctica, no importa qué es primero. La música, la palabra es musical también. Entonces, eso me orienta a entender por dónde me voy con la música. Y pues los Jicuris hicieron muy buenos arreglos. Y este disco nos costó trabajo a la red de apoyo y como artistas independientes porque por el dinero, o sea, la gente no tiene dinero. Lanzamos una convocatoria a la gente para que apoyara la producción de este disco y la gente con mucha, muy buena voluntad dio lo que tenía. O sea, eso lo agradecemos mucho. Pero sin embargo, aún estamos pagando la maquila, no terminamos de pagarla. Y pues es el producto de un esfuerzo. Yo me di cuenta cómo estaba la cultura, cómo están los presupuestos para grabar un disco independiente. Ya es casi fuera del alcance de cualquier artista. Entonces hay que invertir como muchas otras historias, no es nada más la mía. Es invertir energía, esfuerzo, vida, talento para lograr un disco, ¿no? Y sobre todo organización, ¿no? Entonces lo grabamos en estudios Lambda, con Eric Vázquez. Este, nos recomendó Arturo Baldo en la guitarra, que toca la guitarra conmigo. Impresionante el trabajo, ¿no? De este Eric. Exactamente, el trabajo de Eric es muy, muy, es formidable. Joven, ¿no? Muy joven. Eric Vázquez, el que nos grabó, es muy joven y muy preparado. O sea, me sorprende inclusive la edad que tiene para estar en un estudio de grabación, que no es nada fácil, ¿no? Él se recibió, creo que en Fermata, como ingeniero de estudio. Y tiene un talento y una capacidad muy, muy natural, pues, por decirlo así. Y pues nos costó una lana. Las sesiones de grabación fueron muy fluidas. Grabamos todos en conjunto. Tratábamos de no hacerlos por pistas. A veces nos costó trabajo por el tiempo de estudio, que eran accesibles. Lambda fue muy accesible con Real de 14. Pues terminamos de grabar el disco llevamos como un mes y cachito en grabación, pero todo el entusiasmo de la gente joven que está en Real de 14, pues me empuja a mí, ¿no? También. Estuvo de invitado Horacio Franco, un gran amigo, gran flautista. Alex Otaola, también un gran guitarrista y gran amigo. Y el flamenquito Leonardo Torres, la guitarra flamenca y la guitarra clásica, el maestro Eric Acosta. Entonces se combinó para que saliera un disco muy bien grabado, con mucho punch, como queríamos que sonara, y con este impulso que tiene de la nueva generación, la nueva generación Real de 14. Entonces es un disco disfrutable, espero que los disfruten. Y pero detrás de este disco hay todo un esfuerzo de vida y una razón para vivir. O sea, una razón para vivir es seguir creando, ¿no? Y además, es más que dejar huella y estas cuestiones de ser leyenda y cosas que mucha gente lo maneja, yo no lo siento así, yo lo siento como una necesidad. Es como una necesidad para mí ser creativo y mantenerme vivo. Esa fue la historia de cómo grabamos este disco y las puertas que no se abrían las abrimos, ¿no? Así es mi trabajo de músico independiente y ha sido el trabajo de muchos músicos independientes. Abrir puertas con calidad, o sea, ganar espacios con calidad. Calidad musical, inclusive público, con calidad musical. Yo hice giras de más de 10 años cuando existía un programa de Cultura, que estaban giras por toda la República, más de 10 años. Entonces fuimos abriendo camino en ese Real de entonces, y yo manejaba, yo sonorizaba, yo microfoneaba, todo, hacía todo, ¿no? Entonces ese es el trabajo independiente, es un trabajo casi artesanal, ¿no? Otra vez Pati Aguirre, mi compañera, mi esposa, me dice que se vino una compañía de teatro italiana que ya se quedó de títeres, que se quedó impresionada del trabajo tan profesional y artesanal que hacen con los títeres, que inmediatamente de que usan un títere, los llevan con la que costurera y lo reparan, si se le echó un vestido, lo reparan luego. Pero es un orden de trabajo, o sea, como es la capacidad de los mexicanos, somos muy trabajadores. El que diga lo contrario está equivocado. Se equivocó de país. La verdad es que está bien chido aquí estar con José Cruz, hablando de todos estos problemas que muchas veces se dan en la música independiente. Y bueno, vamos con esta canción que se llama Cuando hables de dolor, que está interpretada por María José, su hija, y que bueno, ahorita, en cuanto termine, platicamos un poco de la incursión de María en Real de 14. Entonces aquí los dejamos con esto y regresamos en un rato. Piensa bien en lo que dices cuando hables de dolor. En la vida hay dices, cada pena tiene su valor. Sé muy cauto en lo que digas cuando nombres al amor. Puedes creer que es una broma, puede ser tu salvación. Cuando cantes ese blues, cuando cantes ese son, ya eres cómplice o culpable, pues tocaste un corazón. Una ciudad, un beso, un centavo, un perdón, una silla sola, la caricia de una ola, la luna llena, un fogón, la muerte misma, la vida misma, la muerte misma, el mismo amor. Piensa bien en lo que dices cuando hables de dolor. En la vida hay matices, cada pena tiene su valor. Sé muy cauto en lo que digas cuando nombres al amor. Puedes creer que es una broma, puede ser tu salvación. Cuando cantes ese blues, cuando cantes ese son, ya eres cómplice o culpable, pues tocaste un corazón. Y bueno, regresando un poco con esta canción, me gustaría que nos hablaras cómo incursiona María José, porque hasta donde he seguido al grupo, pues sería la primera vez que incursiona una mujer en el grupo, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se va enredando ella con todo este proyecto. Bueno, mira, la mera verdad es que antes estuvo una Samantha, una británica, inglesa, haciendo coros, y estuvo que ahora es solista, haciendo coros también, María Elena Durán, pero haciendo coros. En esta ocasión, yo con María, desde que estaba muy chiquita, descubrimos que tiene oído absoluto, como yo. Entonces afina muy bien. Y a los 4 años, ella, cuando íbamos a un ashram a meditar, la ponían con los adultos para que los adultos se afinaran. Entonces tiene una afinación perfecta, tiene una afinación perfecta. Y entonces, pues está mi hija y canta bien, y pues la incorporé al grupo. Y más que nada por el elemento femenino, porque es fundamental. La Shakti, que es la Shakti, el poder creativo de Shiva, que es, estaba hablando de la India, uh-huh. Y aquí tenemos obviamente pues nuestras deidades también, pero bueno, me referiré nada más a esta, ¿no? Entonces, la Shakti es fundamental en la vida, o sea, y ella representa esta creatividad femenina. Entonces, es importante que equilibre a nivel de energía, el grupo, ¿no? Puro varón, y aparece ella en la voz, pero con una primera voz y coros, ¿no? Entonces la importancia es esa, o sea que la visión es espiritual y es profunda. Tiene una presencia también interesante en el escenario, y que, bueno, pues que brilla con su propia luz. Entonces ella ya había estado en un grupo que se llamaba Los Blueserables, cantando. No era la primera voz, pero hacía coros. Pero finalmente Los Blueserables no funcionó como tal, y entonces ya María pues se quedó así que sin grupo. Y yo vi las cualidades que tiene María y la invité, más que por ser mi hija, porque es mi hija, por las cualidades que tiene en la voz, o sea, y el timbre de voz que tiene, que que bueno, algunos fans les cuesta trabajo asimilar la voz femenina dentro de Rally 14, pero no se acuerdan, si son buenos fans, no se acuerdan que estuvo Marilena Durán y esta chica Samantha, no recuerdo su apellido, haciendo coros. Entonces, Y de hecho, por ejemplo, Nina Galindo tiene grabada tu canción de El Quinqué, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí ha habido un trabajo femenino en tu proyecto, ¿no? Claro, claro, muchas canciones han sido inspiradas, que yo he compuesto, son inspiradas en mujeres, son fuente de inspiración, aparte de que Nina Galindo, yo le cedí esa canción, le regalé esa canción, porque es una gran intérprete, y yo lo hice adecuado a su características de voz. Una voz como la canta es como un ragtime. Entonces es muy chido como la canta ella, ¿no? Muy guarra su voz y está padre. Entonces yo hice, como poseedor de los derechos de la canción, hice una versión que no interfiriera con su propia versión. Como un funky, ¿no? Una cosa así. Entonces, para respetar esa parte, ¿no? Pero sí, hay canciones que pues, están escritas para mujeres, ¿no? Muchas, muchas. Vamos con la canción de La Bala Maldita. Y vamos con este corte y regresamos. Y aquí José, que nada más se ataca de la risa por mis nervios y por todas estas cosas que luego pasan en estas cosas. Entonces, regresamos. Regresamos y ahorita seguimos platicando. Llorando bueno, me gustaría que platicáramos ahora un poco de cómo ves la escena del blues en México. Bueno, la escena del blues en México la veo con que sin la presencia del Real de 14, que canta en español, no existiría los grupos más que hacen covers. Veo que muchos grupos no arriesgan con el pretexto quizá o la incapacidad de generar líricas propias, no afirman su identidad y eso va al público. Entonces a mí no me gusta alternar con esos grupos que cantan en inglés, que han hecho que el blues no se comercialice. Porque un blues, por ejemplo, en cantado en español, lo entiende mucha gente. Y un blues de calidad. Entonces, puedes escucharlo en la radio. Pero esta disque ortodoxia, porque es más que una burrada, ha rezagado la evolución del blues en México. Y es una ignorancia total, porque el blues, el inglés, lo hablan, el anglosajón, lo hablaban los negros, salvo pena de muerte. O sea, una imposición y una condena a sus dialectos de África. Entonces, el esclavismo, la esclavitud, está signada o firmada por la imposición del lenguaje, que es el inglés. Y yo me opongo a cualquier tipo de esclavitud, llámese el blues en inglés, el rock en inglés también. O sea, entonces, esta cuestión no la entienden los grupos que cantan en inglés, Yellow Dog, Radio Blues. Yo supongo que es por falta de capacidad o por pereza. Y hay grupos que no afirman su identidad pretendiendo entrar al gran mercado, porque tienen una visión distorsionada del gran mercado. El gran mercado no les va a dar nada. El gran mercado es ni siquiera calidad. Al cambiar su idioma, que el hispanoamericano o el castellano, al inglés, inmediatamente entran a la masa de cualquier disquera, si entran, o de cualquier grupo, movimiento de grupos, ¿no? Tenemos grupos con líricas pésimas, que son Jumbo, Zoé, grupos que no, Panda, no tienen trabajo, Carla Morrison, no tienen trabajo lingüístico. Sus canciones son sosas, planas, no aportan elementos culturales. No quiere decir que sean cultos por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Sino que no tienen la intención de cultivar exactamente su propia profesión en vías del público, ¿no? O sea, se van con la misma formulita, la canción inteligente, entre comillas, y dan mierda, ¿no?, a la gente. Entonces la gente lo compra, la gente pues que aparentemente no tiene otra alternativa, porque sí la tiene, cambia la radio y está Julieta Venegas, o está Carla Morrison, o están artistas de esta baja calidad, ¿no? No hay compromiso del artista. Y yo les llamo los artistas del sistema, que son sumisos, entregados, proselitistas a la iglesia, proselitistas al gobierno. Pareciera que están en comunión con esta enajenación del conocimiento, de la cultura, y que están cumpliendo una función muy bien, como los artistas franquistas, ¿no?, cuando estaba la dictadura de Franco, que eran acomodaticios, ¿no? Y cumplían, no generaban conciencia social, no tenían una postura política. Es importante tener una postura política, aunque no se tenga postura política, ya tienen postura política. Y es importante lo que le decimos a la gente desde nuestra interioridad. ¿Cómo me manifiesto yo, mi ser? ¿Cómo se manifiesta mi ser? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo me manifiesto? Manifiesto mis vivencias como espejo para la gente, que la gente se sienta identificada. Porque ya la gente vive sus propias experiencias. ¿Por qué quitarle? ¿Por qué arrebatarle a la gente? O sea, pueden sonar bien, pero están a este género universal que es el blues, que es un patrimonio universal, lo han arrinconado con una ortodoxia estúpida en un cajón del olvido. O sea, prefiero comprarme un disco de B.B. King a escuchar estos grupos, ¿no? O sea, he convivido con estos grupos, trato de entender su filosofía, pero no hay nada, no hay nada. Inclusive, creo que por ahí no va la onda, es un rezago. Y eso me lleva a la palabra conservadurismo, conservadurismo retrógrada. Esto quiere decir, cuando hay una derecha en un país, la derecha se fortalece con este tipo de ignorancia, pues. Entonces, entre menos cultura haya, mejor, para inclusive las radiodifusoras y todo eso. Pero si alguien ha dañado el crecimiento del blues, son estos grupos. Bueno, y ya para terminar, lamentablemente el tiempo se nos termina. Ha sido, como lo vuelvo a decir, ha sido todo un honor estar aquí con el maestro José Cruz. Ahora háblanos de tus presentaciones. ¿Cuándo van a...? He visto, de hecho, en los 2 años que he estado más o menos siguiendo la trayectoria un poquito más cercana, he visto que ya las tocadas han salido más seguido. ¿Ahorita hasta dónde, para cuándo tendrían ya nuevas presentaciones y todo esto? Bueno, el mes pasado, sí, estuvimos en el Vive Latino, con una gran presentación del Real de 14, que hacía falta en este festival. Hay muchos festivales importantes. Este es importante, tiene su relevancia, pero con que hubiera congruencia, o sea, le dio congruencia al festival la presencia del Real de 14. Entonces, entre todo este manejo, manoseo de que hace Ocesa de los artistas, como productos comerciales, Coca-Cola, los foros, pues Indio y todas esas cosas, tienen una gran infraestructura, pero una equivocación con el concepto cultural. Yo se los cuestioné en las entrevistas que nos hicieron. ¿Por qué está contrapuesto o conflictuado el ámbito cultural con el ámbito comercial? En Brasil no sucede eso. Vimos canciones magníficas y compositores magníficos que están en la radio, que venden discos. Pero parece que aquí no, parece que aquí hay un terror a que la gente piense, y que un terror a que la ganancia no sea inmediata o que la ganancia sea compartida, ¿no? O sea, y entonces es un conflicto falso. Yo así se los dije en las entrevistas. Yo no entiendo por qué Real de 14, que es un grupo independiente y ponderó su independencia en este festival, tiene que estar batallando con trámites y cosas así para que ustedes le abran las puertas, ¿no? Real de 14 abrió sus puertas por merecimientos propios, pero no nada más en ese festival, en muchos festivales de todo el país culturales ha abierto camino. Entonces, no hay una respuesta congruente de parte de estas empresas, o esta empresa sobre todo, que es un monopolio, que tiene acciones Televisa, por cierto, a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo comercial está peleado con lo cultural? No hay respuestas, ¿no? Quizás se consideran ellos mismos como tercermundistas en mentalidad. Y consideran riesgoso poner música bien hecha, de calidad, pero no de contenido, sino genuina. Y bueno, ya para concluir toda esta entrevista, esta larga charla realmente, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te pueden contactar los fans? ¿En Facebook? No sé, las direcciones, no sé si las tengas por ahí. Sí, claro, mira, sitio oficial Real de 14, uh-huh. Ahí está toda la programación del grupo. Tenemos bastantes tocadas. Y en también está el correo, lo vamos a poner en la página, el correo donde se va a empezar a representar a Patricia Aguirre. Uh-huh. Entonces, esta es una muy buena noticia. Amén del trabajo que ha hecho la red en esa parte, que estamos muy agradecidos con la red, con Obdulio Ibarra Martínez y con Nils Acosta, pero ahora pasan a formar parte de la red en sí misma. Y ahora, por las necesidades del grupo, porque el grupo pide, la gente pide a Real de 14 en muchos estados, ya se aboca Patricia Aguirre a representarnos. Pronto vamos a dar a conocer datos de Patricia Aguirre como representante lo más pronto posible para que la gente pueda contactar con ella y pues va influyendo todas las presentaciones. Pues maestro, pues no me queda más que agradecerte, la verdad, qué chingón que me hayas recibido, que hayas abierto tus puertas para Música Híbrida, este programa que de alguna forma también está intentando valorar a muchos artistas que vienen de abajo y tratar de difundirlos, y bueno, y que nos hayas abierto ya tu puerta y aquí en tu casa, realmente estamos muy agradecidos, ¿no? A todos los que están haciendo este esfuerzo por hacer radio independiente, pues no me queda más que decirles a todo el pueblo, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos con la canción de Al Cuarto para las Dos. Y qué chingón que nos hayas recibido, maestro. Pues no sé. Y pues sería todo, ¿no? De mi parte, y pues muchas gracias. Que la semana que viene sea muy chida. Creo que muchos entran ya de vacaciones. Yo todavía tendré por ahí un descansito. Pero bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, José. No sé si quieras decirle algo más al pueblo. No, pues gracias. Agradecerte a ti, Orlando, que hayas venido. Y pues que hayas hecho estas preguntas tan interesantes. Porque a veces no abundan entrevistadores tan certeros, ¿no? No, gracias a ti y un saludo al pueblo, ¿no? Toda la banda y el pueblo. Pues muchas gracias y nos vemos. Les dejamos aquí Al Cuarto para las Dos. Esto ha sido Música Híbrida y nos vemos la siguiente semana y que tengan unos muy buenos 7 días de descanso todavía para los que no van a ir a trabajar. Pues nos vemos pronto, muchachos. Bye. Thank you.